Iba caminando por la calle, día soleado, hermoso, un poquito nostálgica, un poquito sensible, pensando en mi madre que ha partido hace poquito. Y entre alegre, recordándola, nostálgica, así en mi nube venía caminando y escucho un señor que estaba para la vereda y dice, pero acá más de uno va a tener que ir al taller mecánico. Dice, porque en esta ciudad nadie anda con frenos. Nadie para, dice. Bueno. Por supuesto, escuché eso, me doy vuelta. Cuando ve que yo paro, obviamente, me clavó la mirada. Tuvimos... Intercambio ahí de miradas. Y me dice, ¿te puedo robar un minutito? Bueno, empezamos a charlar. Y le digo, sí, ¿qué necesita? Bueno, y empezó con la ciudad, que nadie para, que todo el mundo es indiferente, que era de Corrientes, no sé qué. Le digo, sí, bueno, ¿qué necesita? Y bueno, y me empieza a explicar muy humildemente, muy, muy amorosamente también, que bueno, que si lo podía ayudar con algo para comer, ¿no? Por supuesto, no me negué. Para mí, digo, alguien que me pide comida es casi una obligación. No me estaba pidiendo plata, me estaba pidiendo para comer. Estábamos justo en la puerta de un supermercado. Así que entramos al supermercado. Estuve paseando por las góndolas. Lo que podía ser una compra, así algo muy, muy cercano con alguien, con un conocido. Y mientras tanto fui conversando con este hombre que era realmente muy agradable y muy amoroso. Bueno... compré algo para que coma. Nos despedimos en la puerta del supermercado y me da un beso en la frente y me dice, sos muy rica y muy hermosa como tu mamá. Me da un beso en la frente y se va. Por supuesto, hice las dos cuadras que siguieron y llanto. En llanto, pelado, muy, pero muy emocionada. Ah, no, perdón, y casi lo más importante es que me dice, y vas a ser retribuida muy pronto. Dije, bueno, está bien, fue un deseo, ¿no? Pero me sorprendió realmente el comentario de mi madre, que obviamente, si uno le busca la lógica, bueno, sí, la tiro. Digo, sí. Yo venía pensando en mi madre, emocionada, este hombre muy amorosamente, bueno. Listo, pasaron unas 2-3 horas, iba en bicicleta, apurada. Tenía que rápidamente llegar a un lugar. Me suena el teléfono, paro la bicicleta. Cuando paro la bicicleta se me desarma. Como que se me aflojaron. ¿La nueva? ¿Otra vez la bicicleta? ¿Otra vez? Yo no lo puedo creer. Desintegra. Sí. Es un clásico. Es un clásico, pero... Comprate un Fiat 600. No, sí, evidentemente tengo que cambiar de bicicletas constantemente. No, en realidad se aflojaron... No se rompió, aquella se me había roto. Se aflojaron todas las clavijas, los tornillos, las tuercas, todas al mismo tiempo. Entonces, en un segundo que apoyé la bicicleta, se me cayó el canasto de guardabarro y la rueda de adelante. Hizo plop, se desarmó completamente. Bueno, ahí empezó la escena de Buster Keaton... Tratando de, digo, bueno, pregunto, a 10 cuadras la bicicletería en un barrio estaba, a 10 cuadras la bicicletería más cercana. Digo, la puta madre, ¿cómo hago? Y empecé, me clavaba en el hombro el guardabarro, en la otra mano el canasto, intentaba como una carretilla arrastrar la bicicleta, hacía 2 pasos, se me caía. Bueno, nada, una escena así de lo más cómica. Para otros, ¿no? Para el que me veía, para mí no, yo estaba las puteadas. Eso era lo gracioso. Sí, y escucho a alguien que dice... Anda complicada, doña. Entonces miro para un lado, miro para otro y me dice, acá arribita. Miro hacia arriba, un albañil arriba de un techo. Me dice, espérame un segundito. Baja. No. Me hace tic, tic, tic con pinzas, 2 pinzas. Me ajusta la bicicleta y... Y bueno, obviamente le agradezco. Estábamos en la puerta de una panadería, sí, y le dije, espérame un segundito. Buena. Fui, compré una cremona y se la ofrendé. Con esto no me quiero hacer la dadivosa, sino que realmente siento que fue un intercambio fluido ahí. No. Fue un intercambio de ofrendas. Y también recordé, ¿no? Lo que el hombre a la mañana me había dicho, vas a ser beneficiada o vas a ser retribuida muy pronto, una cosa así. Y así que bueno, traje estos quesitos para compartir con todos ustedes. Así que algo me van a tener que dar, muchachos. Sí, sí, sí. Esperarnos. El vino que va a venir en la segunda tanda del programa. Bueno, Fer, lo espero. Una consulta. No me quiero quedar con una duda respecto a esta tanda. ¿Nunca lo habías visto a este señor en el supermercado? Digo, ¿es cerca de tu barrio donde no, te pasó esto? No, estaba en otro barrio, estaba por... No. Estaba lejos de casa. Capaz que era un fantasma, un ángel, ¿no? Que cayó justo y fue un ángel, tiró. Realmente, un hombre muy, muy luminoso, muy sonriente. Vidente, muy linda experiencia. Casi, ¿eh? Casi vidente, digamos. Sí. Lindo, fue lindo encuentro.